Mixes PTY, The Fest Mixmaker. La tanda de la meditación. Solo ruego a Dios que me calme el dolor. canción. Como existe competencia y suele haber acción. Todo hombre precavido vale por dos al diario. Vendía servicio en el callejón. La tanda de la meditación. Arroba Mixes PTY. Este negocio no se corre riesgos. Dos, tres, cuatro figuras había que eliminarlos. En el lugar de la venta eran ejecutados. Tu hermano en el balcón de nuevo observando. Porque así es como se controla este business. Así es como se obtiene respeto en el ghetto. Porque lloras, why? Why die si you cry? Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style. Yo no entiendo, why? You know that he will die. Porque el que por droga sube, por droga se cae. Porque lloras, why? Why die si you cry? Tu little brother lo que hizo fue copiar tu style. Yo no entiendo, why? You know that he will die. Porque el que por droga sube, por drogas. Como todos sabemos aquí, el destino es cruel. Por un par de carrizos te envían a la cárcel. Y como es obvio, detrás de los barrotes tú controlas un negocio. Sugieres a tu hermano que fuese el nuevo socio. Lastimosamente, inocentemente, inconscientemente acepto. Porque lloras, why? Why die si you cry? Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style. Yo no entiendo, why? You know that he will die. Porque el que por droga sube, por droga se cae. Porque lloras, why? Why die si you cry? Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style. Yo no entiendo, why? You know that he will die. Porque el que por droga sube, por droga se cae. I tell you. Once again, con la mic, I'm telling you. Eres tú, con tus dulces labios y con tu tierna mirada envenenada. Mixes PTY. Eres tú, la que ha robado mi calma y es que has dejado en mi cama rastros de tu piel, tu piel, tu piel. La conciencia a mí me dice rasta, déjala, pero el corazón me dice búscala otra vez. Es la reina de mi querer y lo debes saber, y lo debes saber. Mujeres como tú en este tiempo ya no hay. Con ese movimiento y ese black woman style, ahogando todas las penas en un fuerte red wine. Desde el día en que te fuiste me dijiste goodbye. No sé con quién estás y estarás con otro, why? This rules and concha te cantará mai. Te quieres olvidar y no quieres pensar en todos los momentos que solíamos pasar. Eres tú, la que con tus dulces labios y con tu tierna mirada envenenaste mi ser, mi ser, mi ser. Eres tú, la que ha robado mi calma y es que has dejado en mi cama rastros de tu piel, tu piel. Llegas, me amas y te vas sin saber si volverás. Oh no, no, sabes que eres un amor difícil de olvidar. Y este tiempo pasará y las heridas sanarán. Y las huellas de tu amor en mi corazón quedarán. Las cenizas están, pero se apagarán. Y solamente el viento sabe a dónde va. Y sabes muy bien que mi mente está en ti. Y que mi corazón solo te puede decir. Eres tú, la que con tu labios y con tu tierna mirada envenenaste mi ser, mi ser, mi ser. Y eres tú, la que ha robado mi calma y es que has dejado en mi calma. Mixes PTY, la vez Mixmaker. Fracasé en este, tuve la oportunidad de hacerlo de nuevo. Fui tan cruel, fui tan necio. Y volví a las DJ Frank. Mi corazón que tantas noches triste esperó por tu llegada. No podría contar las madrugadas en que lágrimas fueron mis sábanas. Y ahora sé que nada en la vida es eterno. Y ahora sé que pasa el verano y llega invierno. Y ahora sé que esto poco a poco fue muriendo. Y ahora sé que tú sabrás que aunque cruces los dos mares, nunca encontrarás un amor como el mío. Que aunque digas mil palabras, el viento y las horas borrarán lo que hiciste, lo que algún día sentí. Fracasé. La tanda de la meditación. Oh no, this one is called over choice. Never knew you would I really feel so nice, love sponge. I don't wanna let you go. With you I'm in no said I know that the time will come. Man got to run. Why did you shoot your brother down and leave him lying on the ground? Monster. Fun of destruction. Mixmaker. La meditación. Cause when and how we met, girl, it's not a mistake. Let me something about her. Oh, oh, oh, oh. I just can't live without her. Never had a woman of such virtue. Oh, I give you my love, girl. I got no intentions to hurt you. Hurt you. Stay close to me, don't slip away. With a firm head, we pray. Wherever I go, you will follow and keep you warm and safe. Make sure the children have health and strength. De la meditación. DJ Frank. Tú sabes que es verdad. Tú sabes que el amor existe. Tú sabes que es verdad. El sentimiento original. Tú sabes que es verdad. Sí. Tú lo sabes bien. Sabes que es verdad. Tú sabes. Quiero escapar contigo a algún lugar. Me apesta esta ciudad. Todo es tan típico, excepto tú. La vida me enseñó a ser natural y honesto, ver el mundo desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor verdadero. Mis errores ya los tuve que pagar. Y tú sabes que es verdad. Tú sabes que el amor existe. Oh, tú sabes que es verdad. El sentimiento original. Tú sabes que es verdad. Sí. Sabes que es verdad. Mixes, PTY. Da vez, Mixmaker. Vanish one.